10 de la mañana con 14 minutos, hablamos de la seguridad social los días viernes con el Frente en Defensa de la Seguridad Social en el marco de lo que significa estas transformaciones que se dan con una reforma, el documento establecido a partir de la comisión de expertos que fue votado por mayoría y el análisis que hacemos semana a semana de algunos temas específicos para bueno exponer a los trabajadores estos cambios que se vienen en el caso de instrumentarse. Nuestro diálogo hoy con José Luis Borges. Buen día, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, muy bien. Queriendo conocer cómo viene llevando todo este proceso, ¿no? Ya con algunos plazos que se van cerrando en todo lo que significa los tiempos establecidos para esta reforma a partir del estudio de esta comisión de expertos y, bueno, cómo va a continuar, digamos, este trabajo del Frente. Sí, y sí, en realidad el comité de expertos, la comisión de expertos, ya anunció que este mes, en junio, digamos, fines de junio, por el 20 y pico, va a presentar las propuestas y las sugerencias para hacer la reforma, ¿no? Después de eso, el gobierno dispondrá del tiempo que considera necesario para redactar la ley, digamos. Nosotros lo que decimos desde la coordinadora jubilada, bueno, en realidad también, viste, del movimiento de defensa de la seguridad social, que acaba de esta semana de fundarse, digamos, sobre lo que quisiéramos después hacer algún comentario, pero digamos, el gobierno va a establecer, digamos, sus tiempos en función de sus tiempos e intereses políticos, cuándo va a ser la redacción de la ley. De todas maneras, ya está muy claro desde hace tiempo que el Poder Ejecutivo tiene intenciones de resolver esto este año, que hay un consenso político entre el oficialismo y la oposición. Las dos cabezas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores ya dijeron que le van a dar prioridad a la reforma a la seguridad social. Esto está precedido en los últimos años de una multitud de señales, declaraciones, reportajes, análisis, que apuntan, digamos, que desde entonces, desde hace años, repito, apuntan a esta reforma, a este tipo de reforma, con estos contenidos que nosotros hemos catalogado, así para resumir un poco, una reforma neoliberal y antipopular. Entonces nosotros pensamos que en los próximos meses nos vamos a ver enfrentados, digamos, ya a un proyecto de ley concreto que se va a llevar al Parlamento para votar. Bueno, y mientras tanto, desde la coordinadora de jubilados, entre otros, ¿qué es lo que se ha formado? ¿Cómo vienen trabajando? A lo que usted quería hacer referencia. Ahí está. Sí, digamos, lo más importante que nosotros vemos en estos días es que efectivamente esta semana se constituyó el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, donde está presente un conjunto de organizaciones sociales, organizaciones políticas y por supuesto el Sindicato de los Trabajadores del BPS, en base a un acuerdo, un documento que espero se lo hayan hecho llegar, si no eso se lo podemos mandar en un rato. Sí. En base a un documento que es público, en donde claramente señalamos la necesidad de parar esta reforma, donde rechazamos de plano lo que ya se han manifestado como medidas que van a instrumentar o pretenden instrumentar, como el aumento de la edad de trabajo, el aumento de los años de trabajo, la reducción de las jubilaciones y de las pensiones, y una serie de medidas que claramente perjudican al conjunto del pueblo trabajador, a la mayoría de la población del país. Además de que también se han anunciado, y es clarísima la intención, de fortalecer el pilar privado de las jubilaciones, o sea, lo que llamamos corrientemente las AFAP, y no ofrece, por supuesto, esta reforma ninguna solución para el grave problema y urgente problema de los sesentones. Entonces, en este documento nosotros planteamos claramente que rechazamos la reforma. Que bueno, se nos cortó la comunicación. Estas cosas de la conectividad. Estábamos hablando con José Luis Borges, que integra el Frente en Defensa de la Seguridad Social, es a su vez integrante de COJUPE, la coordinadora de jubilados y pensionistas, en el marco de la conformación de este Frente Nacional, que a nivel país ha presentado una serie de propuestas y de iniciativas de cara a esta reforma que se viene analizando por parte de distintos componentes. Ahora sí, retomamos la comunicación con José Luis Borges. Adelante, por favor, se había cortado. Sí, yo no sé ni dónde me quedé. Bueno, nos habíamos quedado en la conformación de este Frente Nacional, que está estudiando los distintos temas que esperan, bueno, de alguna forma hacerlo público para tratar de presentar las propuestas que a entender de este Frente Nacional son negativas, en tanto señalaba, y fue lo último que nos habíamos quedado, en el aumento de los años de trabajo, aumento de la edad para jubilarse, entre Exacto. otros, entre otras reformas. Ahí está. Entonces, los otros elementos, digamos, que contiene esta reforma y que rechazamos claramente, es la falta de solución al problema de los sesentones, que es un problema grave que afecta a cientos de miles de trabajadores uruguayos en el corto plazo, que no se van a poder jubilar si las leyes siguen siendo las actuales y si se impone esta reforma. Y a su vez, de los resultados que va a exponer el comité de expertos, también rechazamos el fortalecimiento de la AFA, que es lo que pretenden hacer, o sea, el pilar privado de las jubilaciones en materia de seguridad social. Entonces, para nosotros creemos que eso es muy importante, eso nos da un hilo conductor, nos da una orientación general para la pelea, y entramos en una fase de organizar esa pelea. Uh-huh. Esta creemos que es la mejor respuesta que puede dar el movimiento popular a esta agresión, digamos así, al conjunto del pueblo trabajador, que es la reforma a la seguridad social. Y entramos entonces en esa fase ahora de organizar esta lucha, de juntar más fuerzas, de ir afirmando, digamos, una pelea que va a ser muy dura. Uh-huh. Nosotros no tenemos duda de que va a ser muy dura, muy compleja, pero que le vemos posibilidades reales de triunfo, a condición de que entonces podamos ir sumando fuerza, organizándola y estableciendo una estrategia y un plan de lucha. Bueno, en este caso la estrategia sin duda será la información primero, ¿no? Cómo llegar Exacto. al público objetivo, que en realidad somos todos, pero bueno, implica a aquellos que aún estamos activos, que nos informemos en relación a eso, ¿no? A los Exacto. temas específicos de la seguridad social con miras al futuro. Pero aquellos que ya están jubilados, comprender algunos aspectos específicos que también los compromete en relación a cómo se dan los aspectos de ajustes salariales que van a incidir de manera relativa, o por lo menos en algún momento, en el cobro de esas jubilaciones y pensiones. Sí, en realidad los que ya estamos jubilados, tenemos, además arrastramos, digamos, los problemas que venimos teniendo de hace años, o sea, jubilaciones insuficientes, de miseria, diría yo. Hoy en el BPS, donde se pagan casi 800.000 jubilaciones, hay 540.000 que están por debajo de los 26.000 pesos brutos. Pero hay 250.000, grosso modo, que están por debajo de los 15.000 pesos. Entonces, eso ya solo muestra hasta qué punto las jubilaciones y las pensiones son insuficientes. Nadie puede vivir con esos ingresos. Uh-huh. A lo que se agrega que el gobierno ha dispuesto un conjunto de... ya ha tomado una serie de medidas que no están directamente vinculadas con la... son la antesala de la reforma. Es lo que llaman algunos compañeros, y es cierto, la reforma invisible, subterránea, la que van metiendo mutis por el foro, y que van imponiendo ya una nueva rebaja de las prestaciones de la seguridad social y de las jubilaciones. ¿Por qué digo esto? Porque se cambió la metodología de cálculo de la base de prestaciones y contribuciones. La base de prestaciones y contribuciones son las que rigen, digamos, los aumentos, entre comillas, de las prestaciones del BPS, y a su vez ya está programado para este segundo semestre del año, en una decisión del Poder Ejecutivo, un planteo del Poder Ejecutivo, cambiar el cálculo, la metodología de cálculo del índice medio de salario. Uh-huh. Entonces nosotros sabemos que esas dos medidas, sobre todo además el cambio en el cálculo del índice medio de salario, uh-huh. van a afectar las jubilaciones. ¿Por qué? Porque las jubilaciones se ajustan sobre el índice medio salario y el cambio metodológico tiende a bajar ese promedio. Por lo tanto, cuando llegue la hora del ajuste de las jubilaciones, que en general se hace a fin de año o principio del año que viene, nos vamos a encontrar con una nueva rebaja de hecho, independientemente, repito, de la reforma de la seguridad social que pretende llevar adelante este gobierno con el acuerdo político, el aval político, con el consenso político de la propia oposición parlamentaria. Entonces, nosotros como jubilados hemos dado esta pelea, estamos dándola y creemos que es necesario que el movimiento popular, entendiendo por movimiento popular el conjunto de las organizaciones sindicales, el conjunto de las organizaciones sociales, el conjunto incluso de las organizaciones políticas, que coincidan con este planteo, creemos que hay que dar esta pelea. Por eso insisto, o menos desde la coordinadora, insistimos en la necesidad justamente a partir de este momento de sumar fuerzas, de articular esas fuerzas en función de esa proclama que se lanzó el día 18 y a su vez ir avanzando en todos los aspectos que tienen que ver con lo organizativo, los criterios de funcionamiento, los enfoques de una campaña que va a ser larga. Tenemos previsto llegar a una reforma constitucional, que sería el mejor remedio, digamos, para decirlo entre comillas, para esta reforma. Y eso va a exigir un gran esfuerzo de 2 o 3 años de trabajo para llegar al 2024, porque la reforma constitucional se debe plebiscitar junto con las elecciones próximas. Entonces estamos en esa etapa de la cosa. Menudo trabajo, ¿no?, les aguarda por delante, porque hay que llegar a una ciudadanía que hoy está mirando cómo los mensajes van rumbo a la recolección de firmas para derogar, en algún caso, toda la LUC, en otro caso, 135 artículos de esta ley de urgente consideración. Esperemos que no llegue a un desgaste ciudadano de la herramienta específica, porque ahora estamos hablando de un tema distinto, ¿no? Es un tema diferente, tiene que ver con otros aspectos que nos pueden, que es una consecuencia a futuro y de más largo plazo para los que estamos activos y para los que están jubilados también, porque de alguna forma también les compete a las jubilaciones futuras que van a cobrar. Lógico. Es así, tal cual usted lo plantea. Efectivamente, nosotros también pensamos que esas peleas contra la LUC, que esa juntada de firmas contra la LUC, que esa juntada de firmas incluso contra UPM, son banderas que hay que mantener y peleas que hay que seguir dando. Nosotros priorizamos esta pelea contra la seguridad social, pero volvemos a reafirmar que hay que seguir juntando firmas y seguimos juntando firmas contra la UPM y contra la LUC. Ahora, el caso justamente de la reforma de la seguridad social, entendemos que es la presión más aguda, el ataque que las clases dominantes están llevando adelante contra justamente las clases explotadas y las clases oprimidas y dominadas, que dentro de las que estamos nosotros. Es más, ese ataque no es un invento criollo, uruguayo, charrúa. Ese ataque es un ataque internacional, se da en distintas partes del mundo, y el movimiento obrero, el movimiento popular, en algunos lugares ya ha reaccionado. Nosotros no estamos inventando la pólvora, ni somos ni siquiera los primeros en encarar esta pelea. En Francia, en España, en Colombia, en distintos países, esta pelea va tomando forma, según las particularidades de cada país, pero va tomando forma. Entonces, es bueno recordar, digamos, que estamos enfrentando, en definitiva, un ataque masivo sobre los intereses, contra los intereses del conjunto de los trabajadores, no solo los nuestros, sino contra el conjunto de los trabajadores a nivel internacional. Y esto creo que es importante. Creo que es importante saber que también podemos encontrar, así como reconocemos ese carácter masivo del ataque, que podemos encontrar solidaridades y apoyo en otros trabajadores de otros países, de otras regiones, que también pueden darnos una mano en esta pelea. No recuerdo cuándo fue una de las últimas veces que estuvo acá en Paysandú en los estudios. Y en aquel momento usted dijo algo que en esta oportunidad no la tocamos en profundidad, pero que sí la hemos hablado con usted en otras ocasiones, incluso hasta vía telefónica. Pero la primera vez que lo dijo fue acá en el estudio en forma presencial. Esta reforma de la seguridad social que se venía, que en ese momento se estaba hablando, que formaba parte incluso del gobierno anterior, la propuesta de reforma de la seguridad social, era la antesala de una reforma mucho más profunda y mucho más abarcativa, porque hablábamos de una reforma laboral. Eso podría ser materia para otra columna, pero si puede ahora sobre el cierre resumir de qué se trata. Sí, la realidad cuál es. Es que a nivel internacional, esta avanzada, este ataque, esta ofensiva contra los trabajadores empieza a tomar forma muy clara allá por el 2008, 2009, 2010. O sea, a la sombra de la crisis internacional del capitalismo, que se ha ido agudizando y que se ha ido expresando de distintas maneras, pero en el 2008 esa crisis, digamos, llega a puntos muy agudos a nivel mundial, estamos hablando, desde Europa y a través del Fondo Monetario y el Banco Mundial se impulsan dos reformas: la reforma a la seguridad social y la reforma laboral. Por eso nosotros lo calificamos de una enorme ofensiva contra los intereses de clase, digamos, del conjunto de los trabajadores y de la población en general. Quiero volver a hacer hincapié en este aspecto, porque esto comprende no solamente a la clase obrera, a la clase trabajadora, sino, o sea, a todos los asalariados, sino también que ataca a otros sectores, a algunos sectores de la pequeña burguesía, del pequeño comercio, de la pequeña industria, etcétera, de los intelectuales, de los artistas, de los profesionales, los ataca también, de distinta manera cada uno, pero la realidad es esa. Entonces, allá por el 2009-2010, esta reforma de la seguridad social fue el prolegómeno, fue la antesala, fue la previa de lanzar las reformas laborales. ¿A dónde han apuntado esas reformas laborales? Hoy ya está muy claro, eso ya ha tomado forma, sobre todo en Europa, pero también aquí en América Latina, ojo, algo ha tomado forma atacando ya no solamente los puntos clásicos de las reformas laborales, imponiendo más flexibilización, más trabajo precario, etcétera, etcétera, sino apuntan a aplastar derechos conquistados por mucha lucha por otras generaciones de trabajadores. Hoy en Europa está en cuestión algo tan sencillo y tan enorme y tan importante como son las 8 horas. Hace poco, hace unos meses, leíamos un informe de estos aspectos, de cómo están aplicando esas reformas laborales en los distintos países, y de ese informe se sacaba una conclusión muy clara. Por ejemplo, en Europa ya hay alrededor del 15, entre el 15 y el 20% de la mano de obra asalariada, sacando promedios del conjunto de los países del OCDE, entre el 15 y el 20%, o sea, uno de cada cinco trabajadores ya no tiene más 8 horas para trabajar. Han ido aplicando un sistema muy flexible a favor de los patrones, por ejemplo, en donde el trabajador está a disposición de el pedido del patrón, y en la semana no tiene para hacer 40 horas, hace a la cantidad de horas que el patrón le fija día a día prácticamente. Entonces, en base a eso es el salario que cobra. Lógico. Y en base a eso son los aportes que hace, que generalmente van a tener tendencia a la baja, claro. Exacto. Entonces, por supuesto, estamos subrayando un aspecto de esa reforma. Nosotros lo que planteamos es que, según la experiencia que va acumulando la burguesía internacional, esas reformas han ido tomando forma, valga la redundancia, en medidas que van a atacar derechos conquistados por generaciones de trabajadores, la lucha de los trabajadores en el planeta. Entonces, aquí el capital viene a recuperar, para decirlo de alguna manera, niveles de explotación que precisa, por supuesto, para su propia reproducción, para su propia sobrevivencia. Y lo viene a recuperar aumentando esos niveles de explotación a costilla del trabajo de nuestra clase. Por eso decimos, en Uruguay, esta reforma es una de las expresiones más altas del conflicto entre el trabajo y el y el capital, entre el trabajo asalariado, conviene puntualizarlo. Y por lo tanto, nosotros también nos estamos preparando para eso. En esta pelea también vamos a prepararnos para enfrentar la reforma laboral, que seguramente está dentro de los planes de este gobierno y posiblemente de los futuros, instalar en nuestro país. Es una necesidad del capital aumentar la explotación, es la necesidad del capital acumular mayor plusvalía, acumular mayor riqueza, aumentar sus ganancias, y eso se hace a costilla de los trabajadores. Por lo tanto, esta pelea que estamos dando también tiene en un futuro cercano un factor, un elemento de acumulación para poder enfrentar esas otras medidas, esas otras reformas, en particular la laboral, que es la más jodida de todas. José Luis, muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirnos participar e informar. Gracias. Muy amable. La palabra de José Luis Borges, integra COJUPE, la coordinadora de jubilados y pensionistas, en el marco de este Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social, aquí en la mañana de la radio.